Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues eso, como te decía Ponyboy, ya estamos en la Casa de la Bomba un jueves más. En esta ocasión con Guti Tierrez. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, la tarde a gusto y nada, aquí a poner unos clasicotes del hardcore punk que tanto nos gusta. Eso, vamos a poner unos clasicazos, bueno, concretamente un top 10, aunque eso de 10 es un más sí, o menos. Sí, alguna más de 10. Y luego, sí, luego sería un top 10, pero siempre es difícil lo de los top 10. Eso es complicado, hacer una selección que sea como la definitiva, ¿no? También les depende como en el momento te vienen las canciones y dices, mira, esta mola, esta me recuerda a tal, esta me recuerda a este otro. Ya, vamos, que tampoco se puede pedir aquí, dime las 10 canciones, las sí, mejores, las que más te han marcado, porque es imposible, ¿no? Eso es muy difícil. Bueno, pues nada, antes de presentar un poco al invitado, voy a poner un temazo y luego ya te dejo a ti que vas a poner la selección, ¿vale? Pero antes vale, voy a poner un temazo antes de presentarte. De acuerdo. Venga, ahí vamos. Bueno, pues eso, estos eran Riser. Un clasicazo. Un clasicazo de Logroño. Bueno, Guti, tú presentarás mejor esta canción que acaba de sonar, sí, ¿no? Sí, sí, claro, esto es UHP, Unidos Hijos de Puta, ¿no? Pero era pues actualizar la mítica consigna de Asturias de Unidos Hermanos Proletarios. Y nada, como siempre nos ha, bueno, o me ha interesado y nos ha interesado a Riser en general la historia del movimiento obrero, la todavía siempre ha habido un espíritu revolucionario, ¿no? La transformación social como el único trabajo justo y queda por hacer. Pues toda esta cuestión estaba también en Riser, claro. Y esta canción habla de un montón de episodios históricos, ¿no? Pues eso, la columna de Urruti por el frente de Aragón, el diciembre del 33 en la línea del Ebro, que en La Rioja también se proclamó el comunismo libertario en unos cuantos pueblos, en Fuenmayor, en San Asensio, en San Vicente de la Sonsierra, que es una historia muy, muy divertida, o sea, tiene su parte dramática, trágica, pero también es una historia muy divertida de cómo los campesinos, los agricultores de entonces, pues decidieron proclamar el comunismo libertario. O sea, también mucho más campechano que todo el refinamiento teórico que ahora podemos entrever. Y bueno, pues luego también habla de lo de Vitoria, el 3 de marzo del 76, pues uh-huh. También es una fecha que ha marcado mucho todo el poder para la asamblea, también digamos en el segundo asalto del proletario español a la sociedad de clases, ¿no? Bueno, del proletario español, vasco, ibérico, digámoslo. Bueno, que hay que aclarar a la gente que lo esté escuchando que estos eran Riser, que son un grupo de Logroño en el que cantaba el Guti, claro, aquí presente. Ahí estaba, sí. Una de las dos voces que suenan ahí es la del Tierres. Eso es. Que bueno, y eso, y este hombre, además de haber cantado en este grupo, pues también lleva el programa de esta radio, de esta casa Radio ELA, que se llama Ciudad Sin Límite. Eso es. Todos los miércoles por la noche. Eso es. Introspección, vivencias y baño de conciencia social. Un cronista de nuestro tiempo. Eso es. Un poeta urbano, un poetaster, mejor, un poetastro. Un poetastro. No vamos a ser demasiado ambiciosos. Un poetastro me conformo. Pues nada, Guti, si te parece, vamos a empezar con tu selección. Sí, pues sí. Sí, la primera creo que era la de Adolescence, ¿verdad? Que hizo The Black Hole, que es un temón que siempre me recuerda pues a la típica casa que en cierto sentido, bueno, me recuerda más a Logroño, pero bueno, donde has vivido noches de desfase, donde las drogas, el exceso estaba presente y era un sitio donde era acogido en primer momento cualquier persona, no exento de conflictos también, claro. Me refiero a toda esa combustión, toda esa intensidad que alrededor de una casa o alrededor de esta casa, el adolescente habla de otra casa, que es donde ellos vivieron, ¿no? Claro. Pero bueno, todo ese, claro, no habla justo de la de Logroño, porque no eran de Logroño, claro. Pues eso, pero digamos, toda esa intensidad me rememora determinadas noches, acabar de gaupasa a las 12 de la mañana charlando de esquizofrénicamente de cualquier asunto absurdo, sin ningún, pero bueno, que es muy divertido, claro, puede ser muy divertido. Pues esta canción me recuerda a eso, que hizo The Black Hole. Venga, pues vamos a pinchar Adolescence. Un temazo, uno de los temas preferidos también del hardcore punk norteamericano de esa época para mí. Joder, es que ahora por el nombre no caigo. Un temón, un pepinazo. Venga, vamos con el pepinazo de Adolescence, ahí vamos. That is heard from Munich too, where there was once so much to do. It was once a green mansion, and now it's a wasteland. Our days of reckless fun are through. We'll be right back. days, nights of pride, the nights of bitter drinking, the nights of violence, the nights of noise, the nights I had to ever good, so that I understood by the girls and boys. Bueno, temazo, ¿no? Temazo del punk rock. Un temón, sí señor. De los que molan que te cagas, intensidad y mala hostia. Muy chulo. Bueno, Guti, ¿que seguimos con Youth of Today? Sí, seguimos. Esta canción a mí me gusta mucho también. Porque vamos, tiene un espíritu respecto a veces lo que esperamos del otro, que no cumple nuestras expectativas y nos decepciona, ¿no? Y la canción viene a decir eso, ¿eh? Lamento decepcionarte, no puedo cumplir tus expectativas, viene a decir esto, ¿no? O sea, quiere decir, claro, yo tengo mi propio camino, tengo que tirar mi camino y a veces mi camino puede encontrarse con el tuyo y llegar a un entendimiento y a una unidad de voluntades, pero otras veces no. A veces no. ¿Tú te acuerdas de cuando conociste a esta peña? ¿Ahí en qué momento de tu pues, vida? Sí, me acuerdo, era... Pues igual también vivía en Madrid, porque hace 10 años estuve por aquí. Ah, vale, es verdad. Y probablemente viviera en Madrid, pero vamos, no sé, fue hace tiempo cuando empecé a investigar un montón de bandas del hardcore punk de aquel entonces. Pues conocí también a Bad Brains, a Seven Seconds, Youth of Today, luego grupos de Stray Aids como Project X o alguna así un poco más... Bueno, que yo nunca he sido Stray Aids, pero siempre me había. No me pega mucho, ¿eh? No, lamentablemente no, soy más que nada un usuario de bares. Pero bueno, siempre me interesaba, quiero decir, comprendía ese espíritu que intentaba pues revitalizarse, cuidarse a uno mismo, ¿no? O sea, siempre lo he comprendido, vamos, pero bueno, yo estoy a otra. Abocado a la entropía. Venga, vamos con YouTube. Sí, Expectation, de más claro. Yeah. Ahí estaban, vaya coros, ¿eh? Sí, joder. Sí, esos coros de chicos del hardcore molan un montón. Cómo me gustan, off my back. Me encanta. Mola. Bueno, pues nada, vamos a seguir, que ahora viene un grupazo, de Bad Brains. De Bad Brains, sí, pues claro, esto es Actitud, ¿no? Sí. Joder. Que es un temazo también. Pues esto también, además tiene un poco de relación también con esto, de que estás abocado a la entropía. Pues de vez en cuando hay estas canciones que te digan, tío, sé positivo, una actitud mental positiva, claro, que es el espíritu de Bad Brains en este tema, ¿no? Es en plan energía, yo qué sé, para adelante. Buena actitud respecto a lo que te rodea. Yo que sé, pues la vida es una mierda, pero tú puedes con ella y más. Ay. Eso es el espíritu que a veces transmite todo el hardcore punk. Sí, pero bueno, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Claro, muchas claro, veces. Para eso, regenerarte o llenarte de energía, ¿no? Está guay. Joder, los Bad Brains, ¿eh? La verdad es que supusieron ahí como antes y después, ¿no? Yo creo. Sí, sí, bueno, de hecho dicen, ¿no? Hasta los Minor Threat eran sus héroes. Y bueno, cuando dicen además que son los inventores del hardcore punk. Y escucha alguna historia graciosa de batería, que no recuerdo sus nombres ahora, pero recuerdo el batería que decía, bueno, decía guitarra sobre batería, que claro, empezó a tocar más rápido porque él quería terminar el concierto para irse a ligar con la chica de ahí abajo, ¿sabes? Entonces, pero que ellos realmente hacían punk inspirado por los Ramones y Death Boys. Lo único que por alguna razón el batería quería terminar pronto el concierto y le llamaron hardcore punk. Y la razón, por supuesto, era que quería ir a hablar con la chica del público. Es muy divertida esa historia, que la cuentan en algún documental de estos del punk, ¿eh? Joder, muy pues divertida. Nunca había oído yo esa sí, historia. Sí, creo que es en el punk Actitud, creo, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero toma, ya. También como lo tengo un poco todo mezclado, no lo puedo asegurar certeramente. Pues nada, vamos con Bad Brains, ¿o qué, Buti? Venga, ahí, dale. Actitud. Ahí vamos. Sí, yeah. Madre mía, ahí acaba. Joder, estar en un concierto de estos, ¿te imaginas? Joder, hubiera sido la hostia. Ahora que habían vuelto también para tocar algún directo, pero bueno, estos revivals que suelen decepcionar si tienen muchas expectativas. Claro. Si no las tienes, mejor, pero tampoco para eso no vas, ¿no? También, no sé. Ya. No suelen molar mucho los revivals, ¿no? ¿A ti alguien te ha comentado cómo estaban? No, la verdad que no me ha comentado nadie. Sé que tocaron en Azkena, o no sé si se suspendió, ahora que lo pienso, porque, bueno, en Azkena estuve un año hace mucho tiempo y la verdad que no volví a ir. Vi a la K-pop y los estudios. Hostias. Pero bueno, me decepcionó también, no sé. Pero bueno, por lo de siempre, quiero decir, no, tampoco estás en, no estás en la época o en el espíritu o en, no sé. Vamos, que siempre, el revival siempre suena a estafa, ¿no? Un poco, no sé. Vamos. Un poquillo. Aunque, ¿no? Aunque nos vamos a verles, yo he oído sí, muchos revivals porque son bandas que molan mucho, ¿sabes? O sea, pero bueno, no. A veces es mejor un conciertillo de alguno, o normalmente es mejor un conciertillo de la banda de tu ciudad, sí, que está empezando con mucha más ilusión o con mucha más energía, con mucha más, no sé, vamos. Ya. Hombre, hay veces que mola, pero sí, es verdad lo que dices, que yo qué sé, que en verdad la gente que empieza ahí eso muchas veces tienen cosas interesantes que decir. Sí, y luego eso, no sé, no parece que se estén repitiendo hasta la saciedad y luego, no sé, hay bandas que sí que han seguido igual toda su trayectoria y que, bueno, claro, eso pues es siguen distinto, ahí, ¿no? Que es, sí, que han ido de determinada forma ido revitalizándose o sacando nuevas canciones, aunque a todos nos gusta siempre al final los discos clásicos, o sea, yeah. Hay mucha, yeah. Eso así GBH, yo qué sé, por ejemplo, no sé, GBH a mí no me saques del City de Attack by Rats o alguna así, yeah. Creo que tienen un puñado más, o sea, yeah. Pero bueno, pero sí que es cierto que por lo menos tienen su trayectoria ya, ¿no? Y fijo. Y no mira, es lo mismo, ejemplo, que volver, que es sospechoso siempre cuando vuelves después de 30 años. Ya. Pero por ejemplo, Motorhead, ¿no? Que nunca han parado. Ah, mira, claro. Y los discos que siguen haciendo a mí me siguen molando. Sí. Bueno, yo tampoco he escuchado tanto, ¿sabes? ¿A ti no te molan mucho Motorhead o qué? Sí, bueno, me mola un montón, pues yo qué sé, el Bomber, todos estos los tengo muy mamados. Y la verdad que me mola un montón. Pero bueno, también me parece que la fórmula se ha repetido mucho. Ya. A mí me suele pasar total. Me suele pasar muy a menudo que cuando la fórmula se repite demasiado ya no me... Pues para escuchar, no sé, esa fórmula de Motorhead, pues me escucho, no sé, el Overkill, yo qué sé. Quiero decir, que también está bien, quiero decir, que entiendo si te mola, hay canciones guapas en todos los discos, normalmente siempre hay un conato de ingenio en algún tema que marca la diferencia. Cierto. Pero bueno, vamos, no sé, es también una fórmula que se ha repetido. Les he visto en directo un par de veces también. Y bueno, me ha gustado, pero tampoco te creas que me ha apasionado, ¿eh? Tampoco te han flipado. No, no me han flipado, nada más. A mí sí. Hombre, que está guay, ¿eh? De todas formas, es una banda grandísima. O sea, tampoco se trata aquí de decir, Lemmy es el jefe, está clarísimo. Está claro, tonto. Oye, que la siguiente canción que has elegido, buah, a mí también me flipa, ¿eh? De Comando 9 Ah, mira, buah, claro, cuando yo reviente, vamos. Yo creo que es uno de los mejores temas de punk rock en castellano. Bajo mi humilde gusto y visión. Y la letra está muy guay, ¿no? Pues eso, cuando yo reviente, te esperaré y luego caerás tú. O sea, que unas veces caemos uno, otras veces caemos otros. Y lo que está bien es tener gente que te ayuda a levantarte, ¿no? Pues sí. Y que no caigamos todos a la vez, porque entonces es un desastre. Es un desastre. ¿Tú a los Comando los has visto alguna vez? Sí, les he visto, sí. ¿Te acuerdas dónde? En Sotés, en un pueblo de La Rioja. Sí, ¿no? En un pueblo de La Rioja y estuvo muy guay. A mí también es cierto que me gusta sobre todo esta canción, Amor Frenopático. Joder, bueno, alguna canción más. Bien. Claro, alguna canción más, pero luego también igual el disco entero pues tampoco me lo chupo a gustoso o entusiasmado, vamos. Pero claro, yo, luego lo he visto y me he hecho una foto con el Manolo Ubi. Porque esto también suele gustar, si veo algún famoso del público, digo, tío, voy a hacerme una foto contigo. Ese rollo fan ahí. Es un poco lamentable igual, pero nada, está bien, mola. Luego cuando publique el programa me pasas algunas de esas fotos y las publico también. Sí, tengo una con Nacho García Vega, mira, es de las últimas que me he hecho. Que me lo encontré en el Jimmy Jazz en Vallecas, fue muy divertido. Y bueno, a Manolo me lo encontré en el Café y Tapas, aquí al lado, ¿verdad? Y nada, estuvo bien. De hecho, cuando me lo encuentro siempre le suelo decir, oye, cuando yo reviente tú sabes que es una de las mejores canciones de punk rock en castellano que se han hecho. ¿Y qué te dice él? Nada, es humilde, ¿no? Tampoco sí. Dice, no te dice, ya lo sé. ¿No? Imagínate, estaría muy bien que te dijera. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas, imbécil. Venga, vamos a escuchar a Manolo y compañía. Sí, dale ahí. Ahí vamos. We'll be right back. Joder, temón, ¿eh? Muy bonito, un tema muy bonito. Precioso, me estaba acordando, yo les vi también hace años en Zaragoza. Y muy chulo, la verdad. Mola, bueno, esto es, bueno, mola tener la oportunidad. También estos son posteriores, ¿verdad? No sé qué años era esta canción. Estaba pensando otra vez en el Revival, dice, pero bueno, es que mola tener la oportunidad también de, sí, de poder presenciar a bandas que te han marcado, ¿no? Claro. Y ver sus canciones en directo, aunque solo quede uno de los cuatro o cinco cantantes en la banda. Pero bueno, siempre hay gente que es más columna vertebral del grupo. Sí. Y mientras quede ese, o con, mientras no sea como los Ramones o los Misfits o cosas así, que eso sí que es una verbena, ¿no? Una orquesta. Ya, ya te digo, verbena total. Por eso. Pues que, a ver, ¿con cuál seguimos? ¿Seguimos con Anticuerpos? Ah, mira, mira, muy guay. Este disco además está un poco olvidado, ¿eh? Este en Logroño es bastante famoso entre los amigos, pero, pero no parece que tenga mucha repercusión para lo bueno que me parece, por lo menos a mí. Y bueno, es claro, Anticuerpos ya lo dice, una generación marcada por la heroína y que muchos cayeron bien por sida, bien por sobredosis. Las canciones son bastante auténticas, son de perdedores, de perdedor auténtico. Esta una vez más es una canción de perdedor auténtico, está muy guay. Que Guti, ¿qué te iba a decir? ¿Estos eran con la cantante de las Vulpes? Sí, sí, la Mamen, luego el batería era el de la Ubi, sí. Y alguien más también había por ahí, creo que era el batería de la Ubi, o la Cicatriz, igual el batería de la Cicatriz o la guitarra de la Ubi, algo así. Wow. Eran como, sí, como... Un All-Star. Sí, eso es, sí, una banda así de superestrellas, un Global Trotters del punk. No, pero está muy guay, esta canción es una vez más, pues eso, una vez más en la barra del bar, diciéndote a ti mismo, tengo que cambiar, pero al día siguiente vuelves al bar, y una vez más estás en el bar diciendo, tengo que cambiar. Está porque la has elegido. Pues bueno, porque me recuerda a veces mismamente a mí, pero también no tanto a mí, porque bueno, yo todavía soy un chico de provecho, ¿sabes? Claro que sí. Por eso. Pero bueno, también porque cuando voy a los bares a veces me da la sensación ver a los parroquianos, pues día tras día en el mismo bar, bastante alcoholizados y no sé, tampoco es que ellos estén diciendo tengo que cambiar de vida ni nada así, pero bueno, me recuerda un poco, bueno, me recuerda pues a la gente un poco perdedora, ¿no? No sé, con los que siempre tengo cierta conexión, la sabiduría del fracaso siempre es más profunda que la del éxito. y no sé, pero vamos, me refiero con... Tengo conexión con esta idea, ¿no? La gente que quiere cambiar de vida, pero que no tiene el ímpetu, no tiene la fuerza, o las circunstancias le oprimen, o hay razones múltiples por las que al final parece que estás lánguido y sin fuerza, ¿no? Pues me recuerda un poco, ¿no? Esta canción habla un poco de eso. La gente del bar que le ves día tras día y que tú mismo piensas, joder, tío, sería mejor que cambiaras de vida, pero que por alguna razón que tú no llegas a comprender o que te explica claramente, pues yo qué sé, va a tener algún golpe muy fuerte en su vida que le impide reconstruirse, ¿no? Pues bueno, esta canción habla para los perdedores. Venga, una vez más. Vamos allá, con una vez más, Anticuerpos. We'll be right back. ahí estaban Anticuerpos. Sí, un temazo también. Temazo, temazo. Joder, lo que pasa es que Uti, por ejemplo, este tipo de temas son los que hacen que yo intente escuchar tu programa de solo en qué según en qué momentos. Ya, ya. Se ha hecho célebre por hundir ánimos. Es que es como, bueno, de hecho todos los comentarios siempre son, bueno, a mí me divierten mucho. Pues igual me dicen, es un programa enfermo. O no sé, todo cuestiones así. O eso, no eres la única que me ha dicho que no escucha el programa porque le desanima o porque le parece pues demasiado, no sé, pesimista o no sé cómo decirlo tampoco. Que conste que a veces ha sido al revés, ¿eh? Que me ha hecho ahí un subidón. Sí, bueno, pues yo creo que la intención también, no sé cuál es la intención, la verdad. Exactamente no hay una intención. La intención es jodernos a todas las que te escuchamos. No hay una intención tampoco establecida, pues simplemente también es cierto que cuando escribo, o sea, no solo son cosas que escribo, también me gusta, como me gusta leer poesía y cosas así, pues también si he leído algún poema, pues de cualquiera, pues también si me gustan mucho los suelo incluir. Pero bueno, cuando escribo también, suelo escribir cuando estoy más jodido, o sea, cuando tengo mis 7 minutos de podredumbre. Claro, cuando estás alegre, cuando estoy alegre, ¿para qué voy a escribir, no? Suelo decir siempre. Podría hacer el esfuerzo de, bueno, ahora que estoy alegre voy a escribir, pero no, estoy alegre voy a vivir el momento, ¿para qué cojones voy a escribir? Cuando estás mal te desahogas escribiendo, claro. Intentas organizar un poco todo el caos emocional, toda la tensión constante que estás viviendo, y entonces pues te ayuda a pasar los 7 minutos de rencor, de desazón, de tristeza infinita o de cualquiera de estas emociones complejas que a veces nos inundan. Y bueno, por eso es que siempre suele quedar tan triste, pero con la música también, claro, luego la música, si te gusta el afterpunk también, o el black metal, ¿verdad? O cosas así que son depresivas, la verdad, que están y me gustan los sonidos depresivos mucho. De hecho, a veces compito con gente con la que cambias música por ver quién pone la canción más triste. Yo escucho música para sentirme peor de lo que sí me siento. Hombre, sí, hay veces que como regodearse en tu mierda, sí, es un poco, tiene un efecto sí, también. Sí, luego eso pues también te ayuda a conocerte un poco más. Hombre, tienes que tener cuidado igual de no deleitarse demasiado en ello. O sea, también eso, hay que espabilarse, es como eso. Pues como Bad Brains diciendo que hay que tener una actitud mental positiva, claro. Pues también hay que tenerla, claro. Oye, Guti, tú antes de venir a Radio Vila, ¿habías hecho radio alguna vez? Yo estuve en Santurchi, con los de Pitaco y Ratia, colaborando en un programa que se llamaba Riak Bizirik, en el que entrevistábamos. Bueno, había una plataforma que se llamaba Bizkaia Benetan Maite, que era un montón de colectivos por la defensa del territorio. O sea, había gente que se oponía a la construcción de una macrodepuradora o... Luchas por las tierras. Sí, eso. O estaba la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, estaba también la gente de Muskis, que ahí tienen la refinería de Petronor. Estaba, pues bueno, un montón de los pueblos contra el plan territorial parcial, que en la margen derecha, no me acuerdo exactamente qué pueblo era, pero bueno, planeaban construir un montón de edificios también, ¿no? O sea, me refiero a eso, pues gente por defensa del territorio. Uh-huh. Y nada, pues participaba con ellos, aunque yo no hablaba con la gente de Pititaco, la Paqui, el Chefo y el Andoni, que les recuerdo mucho y no creo que lo escuchen, pero si lo escuchan esto, pues un saludo para ellos. Y nada, pues colaboré con ellos, contactando con la gente, escribiendo las entradas para las entrevistas, para los programas, o sea, escribiendo las preguntas también a los entrevistados. Y la verdad que estuvo muy guay, porque también te daba como una panorámica de la gente que se estaba moviendo en las márgenes del Nervión, en Bilbao, estuvo bien. Y eso es lo único así que en lo que participaba del programa. Luego llegar aquí, que también vine a Radio Vela porque recuerdo que nos encontramos en un concierto por Francia, ¿verdad? Ah, es verdad. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí, por eso... Es por verdad. Eso, ahí empecé a ya maquinar. Bueno, ya lo tenía pensado de antes porque siempre me ha gustado la radio, pero... O sea, la radio tiene algo especial también, sí. Que no es como el audiovisual, que parece que como... El audiovisual, además, no sé, es mucho más evidente, como te dan las imágenes, claro. Y son tan, ¿no? Tan diáfanas las imágenes, no sé, la radio tiene algo como de intimidad que no tiene la televisión o el cine o cualquier tipo de otro medio. Y nada, pues eso, aquí llegué al final. y bueno, ya ha sido muy agradable, ha estado muy bien. Olé y olé. Sí. Bueno, venga, pues nada, vamos a seguir con Milhouse. Ah, mira, temazo, ¿no? Temón, Sí, no quiero volver, ¿no? Pues no sé, este también a veces, la letra a veces me resulta un poco confusa, pero bueno, la verdad que tiene gancho y luego también, bueno, no quiero volver, es cuando te ha decepcionado algo tanto, yo lo entiendo, sino cuando te ha decepcionado algún lugar, algo demasiado, sí. Bien sea lugar... persona, relación, tiempo, implicación, yo qué sé, pues no quiero volver a esa decepción, ¿no? No sé, es como... tiene su punto de tristeza, claro. De, sí, sí, total. De, claro, bueno, la canción es muy, muy intensa, triste, ¿no? Sí. Pero está muy guay. También está tiene, guapísimo. A la vez que tiene también su energía, porque claro, es sí. lo que tienes, el hard pum, pues eso, el ritmo es rápido, pero está cantando algo que estás diciendo, joder, qué puta mierda que no fuera tal y como ya. Yo hubiera deseado, ¿no? Pero bueno, hay que tirar para adelante, claro. La realidad y el deseo, el infantilismo en la izquierda es muy usual también, ¿no? Y a veces confundimos nuestros deseos con la realidad, ¿no? Y me refiero, pues también hay que saber que nuestros deseos no van a acoplarse siempre la realidad. Y bueno, lo que suele pasar es lo contrario, además, que la realidad nos aplasta. O sea, que al final acabamos haciendo canciones guapas. Bueno, venga, vamos ahí con Milhouse, No quiero volver. Ha sonado el ping. Joder, qué brutal, ¿eh? Este sí. temazo es brutal. Sí, sí, estas bandas hermosas. Bueno, y sobre todo la canción, ¿no? Porque sí. el disco también está guay, pero la canción marca diferencia. Sí, fíjate que hoy me he traído el disco para ponerlo de fondo, lo estamos escuchando todo el rato. Sí. El de la basura se esconde en los armarios de la cocina. Sí, sí. Que lo sacó en su día Juanji de Fragment. Sí, sí, fue un clasicazo, ¿no? Cuando clasicazo, salió. ¿Eh? Sí, mola mucho. Pues sí, pues sí. Venga, vamos a seguir nuestro camino. Joder, HHH, otra mitiquera. Ah, mira, además tiene un poco de relación, ¿no? Con esta canción, sí. La del camino más fácil, es verdad. Pues sí, bueno, HHH ya es un clasicazo también. A ver, ¿está porque la has escogido? Bueno, la verdad que esta otra de las letras sí que es un poco confusa, algo que por lo menos deja una interpretación muy abierta, ¿no? Pero bueno, no sé, también, así como a veces te decepcionan determinadas relaciones, igual porque habías aspirado demasiado o porque habías puesto demasiado en ellas, ¿no? Otras veces las abandonas para escoger el camino más fácil. O sea, me refiero, no sé. Es que a veces es una tensión entre opuestos todo esto, ¿no? Y dices, joder, pues te decepciona, pero claro, igual te decepciona porque habías puesto demasiadas expectativas o habías posicionado tu deseo ingobernable por encima de una realidad a la que tenía que amoldarse ese deseo. Bueno, pues no sé, quizá porque a veces también abandonas todo lo que te has implicado, todo aquello en lo que tú has creído, todo aquello en lo que has puesto fe, en lo que has puesto esfuerzo, en lo que has puesto entusiasmo, en lo que has razonado, que es aquello en lo que debías implicarte, pues bueno, a veces lo abandonas y vas por el camino más fácil, ¿no? Y has dejado, bueno, la canción en esto, yo la entiendo un poco así, pero eso también es de, yo creo que es de estas canciones de que tiene un poco más interpretación abierta, pero bueno, seguro que va por ahí, ¿no? Aquello en lo que crees que de repente lo abandonas para coger un camino más fácil, más cómodo, más amodorrado, más tonto, no sé. Y más fácil. Eso es. Venga, ahí vamos, HHH. Ahí estaba, el camino más fácil. Cortito, cortito intenso. Cortito intenso, como debe ser muchas veces, ¿eh? Sí, es cierto que a veces cuando se alarga demasiado... Aunque yo a veces también soy de los de, bueno, pues si el riff es bueno, déjalo que dure. Sí, pero también hay que tener un poco de autocrítica y... Sí, hay que controlarse también. Claro, un poco de autocontrol. Bueno, vamos con otro tema. Vamos con otro tema, este, el de los modelos. Ah, mira, hostia, claro, esto ya entramos en Madrid, en lo que ha sido este año y meses que llevo por aquí. Claro, esta canción para mí es un himno de Madrid que me encanta. Es noches de lluvia en Madrid, que vas paseando y que, yo qué sé, ¿sabes? Que no hay nadie. Son de paseos solitarios, esta canción es de paseo solitario. Tengo alguna más por ahí de paseo solitario, no sé si la habré apuntado ahí, creo que no, pero... Pero vamos, esta es una canción de paseo solitario cuando está lloviendo en un diciembre frío y no tienes dónde ir. Y bueno, es un poco anacrónica porque habla también de teléfonos de teléfonos comunicando y no debería pasar eso porque ¿no? Hoy con mucho no te cogen, ya. Pero no comunican. Y nada, pero está muy bien, es una canción muy bonita, ¿no? Yo creo que no se conoce mucho tampoco, pero a mí me parece una canción hermosa. Eso te iba a decir, y el grupo, los modelos, yo no conozco. Pues, uy. Es de... Espera, a ver, vamos a poner música y a ver quién llama, sí, ¿vale? Sí, claro. Decía, Joder, pues estaba llamando el Chuchi. Ah, mira, saludos Chuchi. No has querido Chuchi. Hablar con nosotros en directo. Nos ha querido poner en antena. Pero qué majo, decía que te diga que te va a echar de menos ahí tus temazos de black metal. Oh, mira, bueno, ya cambiaremos por alguna red social o algo así hoy en día. Bueno, Chuchi, que llamaba, que hace otro programa de radio ahí en Radio Perrera, que se llama Mejor que en los 80s, y además también tocan grupazos, pues por ejemplo, como cuantos. Redneck Surfers, me vino a la cabeza. Sí, los Locul era también. Los Locul también. Sí, tiene unos cuantos. Tiene unos por cuantos ahí, por ahí, ya. Por Salamanca, sí, sí. Y así. Sí. Bueno, tocó en Patatas Fritas por el Culo. Ah, mira, hace hostia, clásica. También con el Pelio, que el Pelio es de La Rioja, vamos, un riojano ilustre. qué bien, por fin una llamada de antena. Qué sí. Contenta me he puesto. Sí, mola. Bueno, pues eso, Guti, mira, ¿ves? Se te va a echar de menos, tronco. Ah, ya, mira. Joder, la hostia. Me voy a poner tontorrón. Bueno, Chuchi, un besote, ¿eh? Muchas gracias por llamarnos. Que entonces eso, que estábamos con los modelos. Ah, sí, por eso, sí, una canción de deambular solitario por Madrid en una noche de diciembre lloviendo con frío, sin tener a dónde ir, ni a quién llamar, ni ningún regazo que te recoja. Mira, es que justo estábamos hablando de teléfonos, comunicando y todo, sí, y ha sonado el teléfono, increíble. Sí, ha sido una conexión, ¿no? Qué mágico el Chuchi. Bueno, pues vamos a poner los modelos. Sí, temazo. Venga, ahí, se lo dedicamos al Chuchi. Yeah. Pues lo que te decía, fuera de micro, es que yo a esta gente ni idea, no los conocía para nada. Sí, por eso que hay un montón de bandas ahí en la movida madrileña que no son tan conocidas, pero que está guay. Pero todo esto es como los conociste. Pues no lo tengo ni idea, eso sí que no te lo sabría. Bueno, sí, bueno, yo soy fan también de las canciones que hablan sobre ciudades, no sobre Madrid, pero Madrid es una ciudad privilegiada. Tiene una cantidad de canciones que hablan sobre Madrid inmensa. Sí. Y bueno, como siempre intento buscar eso, canciones que hablan sobre ciudades, pues no sé dónde la encontraría, pero en algún blog, supongo, o también como son de los 80, pues también al final indagando encuentras. Vamos, pero eso, en la movida hay un montón de grupos que están guays. y bueno, que igual no son tan conocidos, ¿no? Como claro, los típicos. Es, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que Logroño no tiene tantas canciones que hablen de...? Logroño es una ciudad pequeña, es una ciudad de provincias, es un pueblecito. Los Riser tienen una. Es verdad, Logroño se levanta, ¿no? Sí, sí, que básicamente hace un llamado a la población para quemar su propia ciudad. La población ciudad. Veronesa. Se quemad vuestra ciudad, chicos. Solo queremos ver ruinas. Eso está bien. Bueno, también tenéis la de Somos Riojanos. Ah, sí, no, luego Pepe Blanco, que es también un ilustre riojano que vivió en Madrid, pues tiene unas cuantas en la Rioja Nací, y las Jotas también, claro. O sea, sí que hay toda una tradición de canciones que hablan sobre la Rioja y Logroño. Bueno, tengo por aquí que has seleccionado también Aviador Duro. Ah, mira, temón también, claro. Este también es si el otro era un tema de noche, este es un tema de día. Es que estos temas que hablan, los temas que hablan sobre la ciudad me suelen interesar, porque, bueno, pues Manuel Delgado, por ejemplo, en Sociedades Movedizas, pues me influyó un montón, pues para ver la ciudad de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y ver, pues, esto todo. Joder, es que las ciudades grandes molan, o sea, a veces son complejas, pero molan. Molan, ¿no? Los cuerpos que se esquivan, las miradas que se rehuyen, el anonimato, pues eso, las movilizaciones, toda la, no sé, todo el, por decirlo de alguna forma, el carnaval que se forma en la calle, ¿no? Es muy, muy entretenido, ¿no? No sé, la atención cortés incluso, ¿no? No sé, la indiferencia como una forma de cortesía respecto al otro, porque si se te queda mirando muy mucho, sientes desconfianza, ¿no? O sea, hay un montón de prácticas así, pues eso, los motines, las fiestas, bueno, yo soy fan de la ciudad. Eres un cronista de la ciudad, de nuestro tiempo. Un poetastro urbano. Un poetastro. De hecho, voy a echar de menos Madrid muchísimo. Claro. Me voy a un pueblo al final. Pero bueno, esto es un temazo, ¿no? La ciudad en movimiento. Bueno, ahí está sonando de fondo Aviador Duro. Sí, además es larguita. Es larguita, por eso la empezó a poner ya. Es muy bonita, sí. Venga, vamos con ellos a tope. Está radiante esta noche. final, ¿eh? Sí, sí, mola esos arreglos, ¿eh? Brutal, brutal. Sí. La verdad es que está muy chida. Sí, sí, estaba pensando que eso, había dicho que era una canción de día, pero no sé, porque la relaciono con el día, porque la canción también habla de la noche. Pero vamos, somos seres nocturnos. Ya te digo. Bueno, pues sí, sí, sí, que me ha gustado, me ha gustado. Esta gente, joder, los de Pets Mode sí, españoles. Sí, sí, sí, tecnopopis ahí, sí. Tecnopop. Mola mucho, vamos. Alguna, bueno, alguna canción también, claro. Estoy... Ya. A veces se les va toda la chola. Y con Camarada Bakunin me divierte mucho. Alguna canción de Valladolid me divierte muchísimo. Y bueno, y luego, bueno, Esplendor Geométrico, si no creo mal, había gente de Valladolid. Y está muy guay también, no sé. Son, pero ya son como más experimentales, así por decirlo, ¿no? Más industrial. Mola. Bueno, Uti, ya de tecnopop pasamos a pop. Ah, mira, bueno, yo encantadísimo. Lo que me estás haciendo poner. Yo estoy ultra fan, ¿no? O sea. Esta canción me mola, pero la verdad que nunca la hubiera puesto. Tengo que confesar, la, la siguiente que vamos a poner, la de los planetas. Ah, mira, hostia, claro. Bueno, yo soy un chico indie. Venga. O sea, sí, soy un chico black metal indie o algo así. No, pero es que las, también por, es lo que decía, que a veces como las fórmulas se repiten, me aburren, pues al final escucho otra cosa. Y bueno, los planetas ha sido mi grupo, vamos... Los planetas es el mejor grupo de los 90 y en los círculos políticos se suelen meter mucho con el indie porque no tienen letras que radiografíen la época. Pues yo creo que sí, ¿sabes? O sea, creo que en los 90 todo el mundo se drogaba y corría como un idiota hacia el amor. Y por eso surgieron grupos como los planetas. Bueno, tampoco está mal. Hombre, pero esta gente tiene unas letras muy apestosas, ¿eh? Hay algunas bueno, que son... Bueno, yo soy defensor de las letras de los planetas. Soy defensor de sus letras. Bueno, suelen acusarles de eso, de que si son misóginas. Son o que super misóginos. Pero bueno, yo lo que creo es que simplemente. Yo sé desde dónde las escriben, no se trata. Me refiero. Puedes escribir una letra desde una posición muy rencorosa y ya. Claro, te sale una letra misógina. Es como también la mataré de loquillo, por ejemplo. O, sí, o bueno, que... pero la contrapartida sería. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? De Alaska también, ¿sabes? Pero sí. Que sería la contrapartida. O Riz of Me, de P.G. Harvey. O sea, yo creo que hay canciones también desde el ámbito sí, que yo lo de entiendo, las mujeres ¿eh? Que también están escritas desde el rencor. Y es normal, o sea, me refiero a ese rencor destructivo. Escribes una canción y ¿qué sale? Pues ya, una letra sí. Destructiva. ¿Sabes? Es que sí, ahí tienes toda la razón en que la contra estaría en la de... Por eso. Hay la unas cuantas, ¿eh? Esto a mí y tal, porque claro. La mataré, joder, a mí siempre me ha gustado mucho claro, esa la mataré canción. Es un buen tema, pero la letra es ruda. Es decir. Ruda y para... encima contextualizado según cómo... Pues dices, claro, esto es bueno, también, o sea, yo también lo entiendo, ¿sabes? Pero bueno. La violencia de género que provoca no sé cuántas muertes al año, pues me refiero que también entiendo que tenga su polémica, pero también comprendo, digamos, o sea, estos no han matado a nadie ni están llamados a matar a nadie, han escrito una canción desde una posición jodida, de rencorosa, sí. De mierda, ¿sabes? Porque además no hay nada más doloroso que sentir rencor, o sea, el rencor es una carga, es un incordio, ¿sabes? O sea, es que si estás así... Me refiero, ¿qué hace alguna gente? Escribir canciones, ¿qué hace el J de los planetas? O escribir canciones. Y así que suenan tan lánguidos, tirados y... Es que está guay, es que eso justo me lo dijiste este finde y sigo aquí con lo de cómo pudiste hacerme esto a mí. Ah, y sí. Cuando se habla de estos temas, por ejemplo, esa canción nunca sale. Nunca sale y joder, eso, dice también claro, cosas horribles. Riz of Me, de P.G. Harvey. Es, una, es que o sea, esa no la conozco. Pues esa es para escucharla también, porque es una chalada, ¿sabes? También. Sí, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, yo entiendo que la mataré es una canción de un chalao, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, porque está claro, o que Los Planetas tiene canciones que, bueno, pues eso está, pues que no consigue salir de su cuelgue destructivo. Pero bueno, eso, o sea, escribes canciones, yo qué sé. Bueno, vamos a poner a Los Planetas. Venga. Venga, ahí vamos. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de... De todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces y siempre voy al amador por si apareces. Pues eso, que es una canción de un acosador, ¿no? Que pasa 20 veces por casa de una que parece que le ha mostrado claramente que no quiere seguir con él. Oye, chico, que, ¿sabes? Claro, el tipo a mí me parece muy divertido porque dice, pero nunca más. Dice, si estoy intentando convencerme de que no me quiere, no te quiere, chico, asúmelo. Asúmelo y no vayas más al Amador. Eso, deja de ir a ese puto bar, tío, si te lo vas a encontrar, que solo te va a hacer daño. Ponte la canción de Milhouse, te no quiero volver. Claro. Claro, pero bueno, eso hay que aprender a base de hostias también, eso. Intentad evitar que las llamadas a la policía, es lo único que diría. Intentad evitar las llamadas a la policía, pero si lo tenéis que hacer, hacerlo. Es que no te lo pierdas, pero... es que el videoclip va de un pavo que está persiguiendo a la chica con una motosierra. Sí. No recordaba yo eso, fíjate, yo sé que lo habré visto unas 20 veces, ¿verdad? Joder, qué pasada, no, la verdad que vamos... ¿Esta gente pues son de Madrid, no? No, son de Granada. Bueno, en Granada han salido cosas, es una ciudad también grandiosa para la música, de verdad, ¿eh? O sea, sí, por solo... A mí me gustan mucho ahora los Evangelistas, igual, esta gente que... Los Lagartijanic con el... ¿Cómo que te gustan los Evangelistas? ¿Qué, eso es un grupo? Sí, sí, claro, no son Testigos de Jehová ni nada de eso, ni ningún tipo, es una banda, es la gente de Lagartijanic con alguno de los planetas, creo que el Jota también está. Ah, sí, ¿no? Y hacen versiones, en el primer disco hacían versiones de Enrique Morente, pero muy poderosas algunas. Joder. No sé, vamos, a mí me gusta mucho, los planetas es que me encantan, en serio, o sea, no sé, yo defiendo el indie, soy un chico indie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Podéis hablar por teléfono si queréis insultarme. Yo estaré aquí para defender mi postura ante quien sea. Porque estoy incólume. Si alguien quiere criticar la faceta indie del Tierrer, que llame al 915272642. Aquí estoy dispuesto y aguerrido para contestar cualquier improperio. Oye, ¿y entonces estos que vamos a poner los siguientes, Décima Víctima, estos que también son indies, mira, o estos no, que...? No, bueno, hostia, esto también es surgido de la movida madrileña. Esta también es otra canción de esas de Vagar Nocturno y Doliente. También. Igual hasta en un momento rencoroso estaría bien. Sí. No, pero para mí son como los Joy Division en castellano. Eso te iba a decir, que tienen una foto ahí con gabardinas a los Joy Division total, ¿eh? Sí, mola un montón, vamos. No sé, que también es cierto que hay varias versiones de la canción. Igual has puesto otra que regrabaron posterior. Mm. A mí me gusta más la del primer LP, pero bueno, que están guay las dos, ¿eh? Y bueno, el estribillo es vagarán con el dolor, ¿sabes? Almas perdidas que vagan con su dolor por las noches, por las calles de la ciudad. Pues bueno, hay muchos así, solitarios que no saben cómo gestionar las vicisitudes que les ha tocado. Yo qué sé, hay que comprender el dolor ajeno. Yo siempre digo que respeto el dolor, porque también pues lo he sentido probablemente, aunque también hay un mito que dice que aquel que sufre se vuelve mejor persona. Yo no lo creo. Yo creo que el que sufre mucho se vuelve peor persona. Eso ha sido lamentable, pero bueno, también depende de cada cual, habrá manifestaciones en la vida. Claro, depende del momento. Eso es. Pero sí, pero muchas bueno, veces, uf. Pero eso, hay que sí que diría que hay que respetar el dolor. Por eso, evitad llamar a la policía, ¿sabes? A no ser que realmente lo veáis muy chungo. Hombre, la mejor opción siempre es cogerte a unas amigas y... Claro, sí, bueno. Claro, bueno, habrá protocolos también, que ahora estoy aquí banalizando un poco. Pero no, sí, la no quiero banalizar, igual suena muy banal todo, pero no quería tampoco que sonara así, ¿no? Que no, hombre, venga, vamos con Décima Víctima, sí, más perdidas, ahí vamos. Thank you. Pues ahí estaba, en décima víctima. Muy triste también, ¿eh? Muy depresiva. Podría verse, ¿eh? Es muy bonita también, ¿eh? Bueno, tiene un montón de canciones. Es también chula. Así, sí. Hay otra que se llama Tras la mirada, que me encanta también, ¿no? Antes, pero, que dice, antes tan ingenuos como su amistad, el tiempo les ha transformado en enemigos. Qué eso, chulo. Sí, sí. Hay canciones muy guapas. Esta décima víctima, no es muy conocido tampoco, sin embargo me parece una banda maravillosa. No conocía, tío. Muy bien, muy bien. Me gusta que vengas a hacerme sí. conocer cosas nuevas. Sí, mola. Seguimos con Killing Joke. ¿Qué tal lo tienes aquí? Sí, sí, sí. Pega bueno, bastante con lo que acabamos de poner. Sí, sí, bueno, este sigue también la estela del afterpunk, ¿no? Bueno, una de las mejores bandas del afterpunk, del primer disco, es The Weight. Y no sé, la espera. Esto también me recuerda, igual, estás esperando en un banco y a veces como bueno, a veces puedo tener una sensación de tormento emocional bastante angustiosa, pues todo eso, esto le pone una banda sonora excelente. Todo, bueno, tanto Joy Division, que me encantan también, lo único que me parecía demasiado poner ya Joy Division porque están ya muy escuchados, ¿no? Pero bueno, así me parecen maravillosos. Pues bueno, esta de The Weight, cuando estás sentado en un banco en una plaza, pues si te entra una especie de no sé, de emoción compleja, porque a veces también entran emociones complejas por múltiples afectos de alrededor, pues esta, no sé, estoy hablando de esto porque una vez me pasó, ¿no? Y estaba escuchando justo The Weight, de Killing Joke, y era en plan, Dios, qué banda sonora más cojonuda para esta mierda que me está ocurriendo. Algo es algo, sí, siempre sí, claro. Nos quedan las bandas sonoras. Claro, no, es que tiene una atmósfera como inquietante también, así, ¿no? Una atmósfera compleja, no sé, bueno, por lo menos venga, a mí me vamos encanta. A por la atmósfera. Buena onda, sí. The Weight, Killing Joke. Ahí estaban, Killing Joke. Temón. Oye, yo creo que esta gente son un poco los culpables de esta nueva ola de afterpunk, de grupos de afterpunk que han salido en el último año, el pasado. ¿Tú qué opinas? Pues vamos, tanto Killing Joke como Joy Division, me imagino todo esto sí, ¿no? ¿Y te mola mucho alguno así de los nuevos que ha salido, tipo Belgrado y algunas cosillas así? Sí, está guay. Además, en directo igual no los he escuchado mucho también. En Zaragoza también ha salido esto, es que no me agarra, no recuerdo su nombre. Pol Pot. Mm-hmm. Pero ha salido uno que me ha gustado mucho y ahora no me voy a acordar de cómo se llaman. Y me jode, ¿eh? ¿Y de dónde son, sabes? No, tendría que... Es que ahora... Ya me jode. No. Pero son, creo que serán norteamericanas, cantan en inglés. Ah, vale, también. Vale. Recuerdo el título de una de sus canciones, que es Love in a Cold World, ¿no? O sea, como amor en un mundo frío. pero está muy bien, porque también lo han hecho como más moderno, o sea, lo han revitalizado, ciertamente. No es como una copia del sonido de los 80, sino que lo han... Y luego también me ha gustado Y, puede ser. Esto es de Barcelona. No conozco Y, pues ni idea. Pues tienen también... Tiene Viento Gris, creo que se llama uno de sus temas, que es el que me mola. Uh-huh. Y bueno, está muy guay también. Creo que es gente de Destino Final, si no creo mal. También. Ah, vale, hostias. Puede ser. Uh-huh. Pero vamos, es que bueno, a veces uno tiene tantos datos ya en la cabeza. Cuando veo estas enciclopedias, que rigurosamente te están diciendo el nombre de cada uno de los componentes, los temas ahí, me los admiro, ¿sabes? Pero vamos, eso, así que ha salido algunas bandas. Me mola que haya vuelto otra vez. O sea, yo creo que es una... Ciertamente también me parece una banda sonora que para mí me va muy bien, ¿sabes? O sea, ya, sinceramente. Ya. Porque bueno, me siento igual un poco en esos sonidos, ¿no? Más depresivos, más melancólicos también, ¿no? La melancolía es una forma de rebeldía absoluta frente a lo que existe, ¿no? Y sentimental punks. Sí, bueno, sensibleros punks, a lo que sea, ya nos vale. Ya nos vale. Oye, que mira, aprovechando, a ver cómo te parece, cómo voy a hilar lo siguiente. Aprovechando esta canción de Killing Joke que se llamaba The Wait, te comento que la casica que estaba esperando fecha de juicio ya les ha salido, me enteré ayer. Que al final va a ser el 8 de julio, parece que les pone. No sé cómo lo hacen, pero siempre hacen algo para joderme el cumpleaños, ¿eh? 8 de julio San Fermín, al día siguiente mi cumple. Ah, es tu cumple al día siguiente, me acordaré. El 7 es mi cumple. Sí, al 7, vale. Que bueno. ¿Tú has merodeado también por la casica en esta última estancia que has tenido en Madrid, ¿o no? No, la verdad que no he ido. No he ido a Móstoles para nada, ni a Leganés. Eso que la, ¿no las pisas ni un día? No, ni un día, la verdad. No he estado en nada. No pensaba sé, que así sí. Entre Vallecas y Vallecas, Lavapiés, Malasaña, y bueno, sí que me he hecho más escapadas por ahí, pero te han atrapado las zonas así más céntricas. Sí, las no zonas ha sido mucho la extra radio. Las zonas de, bueno, iba a decir de los modernos, pero también era muy, muy cruel, ¿no? No has hecho mucho el warrior. No, bueno, sí que he pateado mucho por muchas zonas, pero no, lo que son, pues ni Alcorcón, ni Getafe, ni Madrid Sur, todo esto no he pisado nada. Y eso que la anterior estancia en Leganés iba muy a menudo. A Getafe también, pero bueno, también ha sido como ha venido, ¿no? O sea, claro. Sí, es muy grande. Aparte también, vamos a ser sinceros, o sea, si no hay mucho que... Bueno, en Móstoles puedes ir a ver la casica, si hay algo, pero a Leganés, claro. A Corcón, Getafe, claro. Son ciudades dormitorio, que tampoco es que tengan un atractivo especial. No mucho. Oye, Guti, me estoy asustando. Esto de mi generación que has programado para los siguientes, ¿esto claro. qué no, es? Pues aquí, esto es cambiar constantemente, o sea, esto cambia completamente el sonido o sea, el hilo, ¿no? No sigue. No, esta es una canción que descubrí en la terapia del trastorno tripolar con lo... Oye, es verdad, no hemos hablado nada de trastorno tripolar, programa al que te acoplaste, ¿no? Sí, claro, como yo hacía... ¿Poco a poco? Hacía Ciudades del Límite después de ellos, pues al final, poco a poco, iba al principio, ellos siempre terminaban tarde su programa, o sea, empezaba a las 11, al principio que intentábamos seguir los horarios más estrictamente, luego ya no. Pues bueno, al final venía y estaban todavía haciendo el programa y me sentaba en la mesa y luego, con el tiempo, pues al final acabé siendo Don Orfidal. El becario, ¿no? El becario de Don Orfidal, sí, encima acaba, eso lo dicen para joderme siempre, así. Pero bueno, lo entiendo porque yo tampoco, o sea, así como ellos suelen buscar información, yo suelo sentarme aquí y suelo decir alguna cosa ingeniosa si se me ocurre. Pero bueno, eso, la conocí, esta canción de Triste y Solo la conocí ahí en uno de los programas de la terapia y ha sido uno de mis himnos también de este año. También es de estas canciones enérgicas que tiene una letra, pues estoy triste y solo, ¿sabes? Estoy triste y solo. Está muy guay. Venga. Está bien de estos temas que te da energía a pesar de que la letra sea triste, ¿verdad? Uh-huh. Mola mucho. Vamos a ver. bueno, ahí estaba mi generación triste y solo. Temazo, temazo de estos ahí también para bailar en un bar. Es que hay que bailar en los bares, no se puede estar todo el rato quieto, ey, bebiendo, ¿verdad? Apoyado en la pared. Hay que bailar más en los bares. Yo creo que se baila más en Logroño que en Madrid en los bares, no puede ser. Hay que bailar como bailaba este fin del compañero del siguiente programa. Sí, sí, eso que ha aparecido por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Bailamos mucho o qué? Sí, joder, el fin de semana. Claro. Que le den al arte, hay que bailar, hay que moverse. Bailar es vivir la alegría. Yo no me doy cuenta cuando bailo, yo lo sale y sale, oye, bailas. Claro, hay días, no, que no te sabe bailar y no bailas. Al día siguiente te arrepientes, ¿no? Y dices, joder, hice el ridículo. Pues no te acuerdas. No, es mucho mejor no acordarse, yo siempre soy los que piensa que está bien. Si no me acuerdo es por algo, no me digas qué lagunas, hice ayer. Lagunas mentales terapéuticas. Pero lo peor es cuando viene alguien a recordártelas, ¿no? Y dices, no, tío, no quiero saberlo. Si no me acuerdo es porque mi propio organismo ha decidido no acordarse. No voy a tener remordimientos. Claro, subconsciente lo borra. Es sabio en sus canciones. Claro. Oye, pero esta canción, la de mi generación, a mí me suena que es una versión, ¿puede ser? Sí, no recuerdo de quién. Bueno, es tremenda, ¿eh? Es buenísima, sí, sí. Y estos ritmitos ahí, sí, sesenteros, sí, es que son muy míticos, sí, del trastorno tripolar, claro, ¿eh? Claro, claro, pues ahí la escuché y ha sido una de las canciones más míticas que he escuchado, claro. Has tenido muchas influencias de trastorno tripolar. Sí, hombre, sí, de donde hace pan. Terapia semanal. Sí. Sí, tomo más terapias, también. Es una de ellas. Es una de ellas. Es que necesitamos en la vida se necesitan muchas terapias. Claro, claro. Los sensibleros punk necesitamos muchas terapias para discurrir cotidianamente con un poco de lucidez. Guti, ¿qué te apetece poner ahora? ¿Husker Du o Vómito? Pues la de Vómito igual está bien, ¿no? Venga. A mí me gusta mucho esta canción, La circulación del laberinto. Bueno, esta pues sería hablar de, no sé, de la catástrofe en curso internacional, ¿no? O sea, a mí me recuerda mucho, pues todos compitiendo por los puestos de trabajo, todos necesitados de ganar dinero y bueno, pues conspirando los unos a los otros por ganar ese dinero, y luego ya pues a nivel internacional pues ya los conflictos por los controles de los recursos, no sé, un montón, quiero decir, un montón de historias, o la diferenciación de la población mundial entre turistas e inmigrantes, que esto es también así, o sea, a mí me recuerda mucho porque... ¿Tú en Madrid, Guti, has sido un turista o un inmigrante? Yo he sido un exiliado. Claro, eso suena muchísimo mejor. Claro, soy un exiliado. No, además 100% exiliado. Ahora vuelvo del exilio y cuando vuelva a Madrid pues vendré como, pues no sé, como migrante, digámoslo así. Olé. Bueno, pues vamos con Vómito, ¿o qué? Sí, dale ahí. Venga, vamos. Distintas Bueno, ahí estaban Vómito. Que a vosotros Vómito os parece uno de esos ejemplos que la vuelta ha estado guay. Me acuerdo que los vimos, además tú estabas también. Un digno resurgir, creo yo. Pero vamos, yo no los he seguido mucho, pero la canción esta de la escena del crimen me gustó. Vamos, me pareció digna. Es digna. Aunque también sin el Víctor, claro, hostia, es que yo tenía una personalidad esa voz también que no... Es mucho mejor lo viejo, ¿no? Pero claro. Nuevo digamos que sí, a mí me mola, claro, sí, claro. Sí, yo creo que es digno resurgir. Y luego han hecho canciones, no ha sido como solo revival, en plan... Bueno, aunque hay muchos grupos también de revival han sacado disco posteriormente, pero bueno, vamos, está guay. Está bien. Bueno, ha llegado al estudio otro compañero del siguiente programa. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con esto de Vómito me hicieron acordar que quería fundar un partido político que en vez de Podemos se llame Potemos. Y los Vómitos van a ser la cortinilla oficial del partido. Es verdad. Dentro de poco hay que ir a potar. Ahí. Podemos es una agrupación de jardineros, ¿no? También. Podemos. Claro, bueno, que le dice un jardinero a otro, disfruta de Podemos, ¿cómo es? Mierda, se me ha jodido. Podemos es CP. Una rubia contando un chiste. Oye, termina, ¿no? ¿Cómo es? Pues un jardinero a otro le dice, disfrutemos mientras podamos. Pues sí, podría haber sido un eslogan para la campaña. Pues nada, chicos, que última canción, ¿no? De las que has seleccionado. Sí, la última, sí. Sí, esta, bueno, a mí me gusta Husker mucho. Du. Husker Du es una banda... Grupo con diéresis en el nombre. Sí, eso es muy curioso, sí. Sí, me mola, ¿no? Pues no sé, es una de mis bandas preferidas también de los 80. Así, pues mezclan esa intensidad de melodía, ¿no? Está muy guay. Y esta canción está muy guay también, eso es, no quiero saber si estás solo. Cuando, ¿no? Pues también, antes que estábamos hablando de relaciones, pues eso, el J, pues eso debería decir a alguien, no quiero saber si estás solo, chico, ya vale. Ya vale de llorar tanto, ¿sabes? Oye, pues no se sabe. Si eres un desastre emocional, pues tendrás que levantarte tú solito, chico. ¡Qué chulo! No, pues, espabila, chico. Claro, que lo estaba pensando en el J, pero me lo podría decir a mí mismo, ¿sabes? Sí, lo mismo digo. O sea, que aquí estamos solo. Es usual estar en ese ajo. Bueno, venga, pues vamos con Husker Du, que es un grupazo. Es un grupazo, sí. De los mejores grupos también de los 80, ¿sí, no? Sí. Tiene intensidad y melodía. Sí, es otro de los que yo creo que también supuso un antes y un después. Sí, vamos, a mí me gusta muchísimo, no sé. El Senarcade, el New Day Rising, ¿no? Hay un montón, ¿no? No sé, todos los discos que tienen mueven un montón. Venga, vamos con ellos. Ahí vamos. To know that you're okay, but I don't want you to go back. Pues nada, ahí está Husker Du. Pues ahí ha acabado, ¿no? Ahí ha acabado, ¿eh? Encima, buenas. Mira, ya viene... Estamos sí. En directo, Andrés. Sí. ya viene el último compi del siguiente programa. Es 1-0. Está el equipo completo. Pero si, vosotros, hombre, pero si vosotros nunca os apañáis, si es 1-0-0-1. Sabía que no tenía más nombre. Sí, ya os acordáis, ¿eh? Os llamáis 1-0-0-1-1-1-0. Yo sí. Ah, mira, hostia. Pero dejemos de hablar en nuestro programa. Vaya panda. Pues nada, Tierrez, con pues esto nada. Ha acabado nuestro programa conjunto. Ha sido un placer estar aquí en la Casa de la Bomba. Joder, ha sido un placer estar en Ciudad Sin Límites. Un rato muy agradable. Por un rato. Un ratazo, ¿eh? Nos ratazo, hemos pasado un huevo. Sí, ya te digo. Sí, no me he hecho más que bajar. Luego hablábamos de que había que tener autocontrol con la longitud de las canciones. Sí, sí, pues. hemos estirado el riff. Esto. Venga, minutos. Bueno, pues nada, que muchas gracias por venirte hoy aquí. A ti por invitarme. Y nada, muchas gracias por venir vosotros corriendo a mi programa. En cuanto habéis visto que hemos pinchado los planetas, habéis venido corriendo. Sí, Luis, ¿qué? Yo he visto que os lo estáis pasando bien, sí. Y he dicho, hay que ir para allá. Ha sido el mejor tema del programa. Bueno, yo los he escuchado mejor. Bueno, gente, pues nada, nos vamos, que ya os hemos dado bastante la chapa. Os dejamos con Tecnoparanoids. Vamos. Chao.